De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿los burros son burros? ¿Por qué? Mi papá tenía un burro. Siempre que queremos resaltar la capacidad de entender o aprender de una persona, solemos decir burro. Siempre se ha relacionado el burro con actitudes de poca inteligencia y testarudez. ¿Es esto cierto? ¿Los burros son burros? ¿Por qué? Los burros son burros. ¿Por qué? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Los burros son burros. Los burros son burros porque son machos. En cambio, las hembras son mulas. Son muy inteligentes los burros. ¿Por qué tienen más cerebros que el hombre? Bueno, yo pienso que los burros son un tanto burritos, ¿no? Porque se ponen a cargar la carga de los demás. Un burrito que si pensara un poquito no lo hiciera. No, nada que ver. Los animales son todos iguales. El burro es su formación ya. No tiene nada que ver que le pusieron ese nombre. No sé por qué le pusieron ese nombre de burro. No, es un animal igual que todos. Los animales sienten, ¿no? También, ¿no? Pienso yo que también sufre. Apodo, el nombre de burro, bueno, no sé quién se lo daría, se le daría uno que es más burro que él, ¿no? Bueno, los burros son burros porque son animales, digo yo, no sé, porque son animales. En comparación del burro, creo que no hay más bruto que el burro. No, eso es fama, eso es puro nombre, eso es muy inteligente, lo han comprobado, por eso no han mezclado los caballos con burros. Son animales. ¿No piensan? Bueno, sí piensan, pero... ¿Qué razón? Yo pienso que es por, no solamente por el nombre, sino por la apariencia del animal, que es así como dormido y por eso es que, por eso digo yo. No sé por qué son burros. A lo mejor porque tienen oreja. Usted es una broma, ¿verdad? Pues realmente yo acepto lo de burro como un nombre. No solamente como algo que los identifique por ser unos animalitos que no tengan ningún tipo de razonamiento, o que sean tapados, o que sean brutos, sino solamente acepto ese nombre como tal. Ahora, entiendo que ellos tienen su propia característica, me imagino que tienen su idioma para comunicarse con sus otros iguales a ellos. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Los burros, según los expertos, no tienen un pelo de tontos. Son más inteligentes de lo que pensamos, incluso más que los caballos. Bajo ciertas circunstancias, los burros se comportan de manera más inteligente que los caballos. Estos últimos, por ser tan nerviosos, sufren ataques de pánico y salen en estampidas, lo que suele ser peligroso. Los burros son mucho más tranquilos y analizan detenidamente la situación hasta decidir la respuesta más adecuada. Los burros y los caballos tienen capacidades cerebrales similares en relación a sus tamaños corporales, así que los burros se han ganado la reputación que no se merecen. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.